Visto la nota de fecha 19 de junio de 2018, remitida al Tribunal de Cuentas Municipal con copia de la documental que fuera entregada ante el Consejo Deliberante por Bloque de Unión por Córdoba, por la cual se le solicita a ese tribunal la confección de un dictamen y un informe al respecto, conforme las evaluaciones y contrataciones realizadas por los integrantes de ese bloque político que referían a hechos de índole administrativo contable que a la razón ameritaban ser denunciados penalmente por configurar la concreción de ilícitos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, y considerando que dicha nota fue enviada solicitando en instancia se le diera trámite de urgente despacho, atento al contenido de la documental acompañada y en tenor de la expresión emitida por el concejal Marcelo Rodríguez, integrante de ese bloque político, en relación a los hechos referidos en los vistos de la presente, que con fecha 26 de junio de 2018 se envió copia del informe que fuera presentado por el bloque denunciante a los fines de un mayor abundamiento de la información y de proponer con rapidez a la elaboración y o confección del dictamen o informe requerido oportunamente, que el resto de los integrantes de este Consejo Deliberante deben tomar una resolución al respecto evaluando y analizando todas las aristas posibles ante la supuesta comisión de delitos conforme se expresaran en el recinto, y es por ello que solicitara prontitud y celeridad en la producción del informe requerido. Que habiéndose efectivizado las denuncias referidas por el Bloque Unión por Córdoba ante la Fiscalía de la Ciudad de Cosquín, este cuerpo deliberativo aún no posee la información que fuera solicitada oportunamente a ese órgano de gobierno a efectos de ya contar con un antecedente en relación a los hechos denunciados. Que atento a las evaluaciones que se deben efectuar en pos de la clarificación conceptual necesaria para la toma de una decisión a esos efectos. El Consejo Deliberante de Capilla del Monte resuelve, artículo 1, requiérase al Tribunal de Cuentas Municipal en el término de 72 horas de recibida la presente, informe y dictamine cómo se ha solicitado conforme la documentación ya enviada en relación a los hechos denunciados ante la Fiscalía por los miembros del Bloque de Unión por Córdoba y que son de público conocimiento. Artículo 2. El informe del dictamen requerido deberá estar firmado por los miembros del tribunal y en caso de disidencia de alguno de ellos, la misma deberá ser especificada y debidamente fundada en el texto del informe pretendido. Artículo 3 de forma. Bueno, pongo conocimiento de los concejales, el tenor del, de la resolución. Es que en su momento pidió la concejal Dina Perla. Y si están de acuerdo, enviamos tal. Se lo acabo de leer. ¿Están de acuerdo? Bueno. Perfecto.